irò colgada nel vacío. Qué lejos han quedado mis fuerzas y el destino. Salgo en busca de un buen trago y así puedo olvidarte. Me abandonó el coraje. No es cuestión de orgullo, ni de pena, ni nostalgia, ni agonía en mí. Ahora que no tengo nada mío, me queda el abismo. Solo tu lengua es la navaja que raja mis entrañas. Calla, no sabes lo que hablas. Me están entrando ganas de acariciar mi cama. Yo no necesito ver tu cuerpo escupiendo la agonía en mí. Ahora que no tengo nada mío, me queda el